cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Los cristianos unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, reinará en todo su esplendor. Esperamos el día glorioso para dar bienvenida al Dios de amor, trabajando por dar al mundo entero el mensaje que trae salvación. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, reinará en todo su esplendor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí ya no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, reinará en todo su esplendor.